La empresa Checkpoint Software Technologies es el mayor proveedor mundial especializado en seguridad. Celebró el 15 y 16 de noviembre en Toledo la décima edición de Checkpoint University 2016, un encuentro en el que participaron más de 250 profesionales del sector de la seguridad informática. Para conocer las conclusiones del encuentro de este año, conectamos en Madrid con Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint para España y Portugal. Eusebio, bienvenido a Territory Mac. Muchas gracias, Jaume. Gracias por la oportunidad de dirigirme a vuestros oyentes. Eusebio, antes de entrar en antena, me comentabas que en Checkpoint utilizáis productos de Apple. Sí, así es. De hecho, mi teléfono de trabajo está basado en iOS. Para mí es una de las herramientas fundamentales dentro de mi trabajo. Lo que hacemos con toda la plataforma de teléfonos que tenemos dentro de nuestra compañía es que nos aseguramos de que efectivamente cumplen todas las normas de seguridad, tenemos nuestro propio aplicativo instalado para mantener y garantizar nuestra seguridad, privacidad, etcétera, puesto que somos conscientes de los peligros que están surgiendo últimamente incluso dentro de estas plataformas. Los expertos más destacados de la compañía debatieron sobre el panorama de la ciberseguridad en España. ¿Cuáles son las nuevas amenazas? Bueno, las amenazas no han variado demasiado a lo largo de los años. Lo que probablemente sí que es cierto es que ahora hay una nueva hornada de amenazas más populares, entre comillas, que están basadas principalmente en ransomware, o digamos que el ransomware, o lo que se ha dado a conocer como secuestro digital, es una de las amenazas que a día de hoy más en boga está, porque prácticamente todas las compañías han sufrido casos y en algunos de ellos han sido bastante críticos. Incluso en el mundo ha habido casos muy, muy críticos de hospitales que han perdido toda su instalación prácticamente debido a este tipo de amenazas. Entonces nos hemos centrado un poco en intentar luchar o intentar darle a nuestros usuarios y nuestros asociados una serie de guías y de formas de luchar contra este tipo de amenazas. Ahora que ya conocemos las nuevas amenazas informáticas, ¿qué soluciones son necesarias para dar respuesta a estos desafíos actuales? La solución principalmente es que el usuario esté protegido y esté concienciado. La concienciación es fundamental, puesto que todavía resulta bastante chocante, sobre todo para la gente que vivimos la seguridad un poco más de cerca, que haya gente que pinche en enlaces desconocidos o incluso confíe en páginas web o en correos que le llegan desde sitios no de los cuales no ha pedido nada. Es famoso el caso de las facturas de Endesa o de DHL o de cualquier otra compañía de nivel internacional de un ámbito muy conocido en las cuales te están llegando, o la de correos incluso, en las cuales te llegaba una factura de correos o te llegaba un aviso de correos y pinchabas en ella sabiendo que además no tenías nada, no esperabas nada. Pero la curiosidad, digamos que es lo que mata al gato generalmente en este tipo de ataques. Entonces, ese es el primer paso. Y luego el tener herramientas que sean capaces de detectar la sintomatología y la forma de atacar de estos tipos nuevos de ataques, basándose en comportamiento, basándose en firmas, utilizar todo el arsenal de tecnológico que tenemos para detectar estos ataques. Pero el paso primero, el primero fundamental, es la protección del propio usuario, que el usuario se conciencie de que efectivamente el problema existe y le puede tocar a él, porque el ataque es indiscriminado a día de hoy. Se realizan campañas en Internet donde se lanzan emails masivos a millones de usuarios y el problema puede surgir precisamente porque cualquiera, un 1% de usuarios que pinche ya resulta rentable para el atacante. ¿En qué se centra el feedback con vuestros clientes? Nos concentramos en que nuestros clientes conozcan nuestros productos, cómo se utilizan, para qué sirven, cuál es la manera ideal o recomendada de utilizarlos, y que cuando los vayan a poner en práctica o cuando decidan poner en marcha alguna de esas protecciones, estén preparados para abordarlo de manera efectiva y no sea, pues como se dice vulgarmente, un parto de la burra en el cual tenemos una tecnología completamente nueva a la cual hay que adaptarse, interfiere con los usuarios, etcétera. Nosotros damos esas recomendaciones para que esto no ocurra, para que generalmente cuando los usuarios se pongan a trabajar ya esté todo pensado de antemano. Entonces, en eso nos hemos centrado. Para nosotros han sido los claros protagonistas de las sesiones, pero sí es cierto que hemos tenido una serie de expertos pues, que les han explicado tanto el manejo de los sistemas, las recomendaciones, como incluso las investigaciones que hay detrás para llegar al desarrollo del producto. Que, de hecho, este año hemos traído un experto de nuestro laboratorio de investigación de amenazas, en el cual les he explicado pues, qué es lo que hemos descubierto, cómo lo descubrimos, qué herramientas utilizamos, cómo ese conocimiento se plasma luego en defensas que el usuario pueda utilizar de manera efectiva, etcétera, etcétera. Digamos que ese contenido es el que hemos querido plasmar en esta edición. El programa de este año en la décima edición de Checkpoint University 2016 ha incluido ponencias, sesiones formativas y laboratorios. ¿Quiénes han sido los protagonistas y qué conclusiones han ofrecido en sus ponencias? Bueno, realmente dentro de los ponentes, por ejemplo, hemos tenido a nuestra directora de nuestro centro de desarrollo, como Maya Horovitz, que lo que nos ha explicado es toda la forma de investigar amenazas, cómo llegamos a ese tipo de defensas, cómo extraemos esa información. Luego hemos tenido expertos en nuestra plataforma de protección de móviles, como Thibaut, que es uno de nuestro equipo paneuropeo que se dedica, digamos, a estar por todos los países ayudando en este tipo de tecnologías. Hemos tenido expertos en nuestra tecnología de SandBlast, que es la única tecnología que puede hacerlo, de extraer las amenazas o incluso detectar las amenazas, aunque sean desconocidas, ¿vale? Y detectar qué es lo que está ocurriendo cuando tú abres un fichero que está realizando algo malicioso. Bueno, pues hemos tenido nuestro experto Eden también de Francia, que nos ha ayudado a que nuestros usuarios sean conscientes de cómo utilizar esta tecnología, cuáles son sus límites, cuáles son sus bondades, etcétera, etcétera. Mario García, director general de Checkpoint para España y Portugal, abría las jornadas explicando que el malware es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde pasar. Durante los dos días del encuentro, profesionales de Checkpoint han mostrado a los asistentes cómo funcionan vuestras últimas soluciones en ciberseguridad. Preséntanos estas soluciones y sintéticamente sus características. Bueno, mira, es muy fácil. Nosotros lo que hemos presentado aquí es dos tecnologías principales. Por uno, la detección de amenazas en el ámbito común de correo, aplicaciones web, etcétera, incluso aunque estas amenazas sean desconocidas, y la prevención, centrándonos sobre todo en la prevención. Esta es nuestra familia de productos SandBlast. Esta familia de productos SandBlast tiene diferentes piezas que protegen las amenazas cuando vienen de la red, cuando están en el laptop, cuando están en movimiento, etcétera. Tiene diferentes piezas para conseguir una protección total. Y algunas piezas incluso son preventivas, puesto que extraen, digamos, la parte de los documentos que puede ser atacable o utilizada para atacar, la extrae de manera preventiva. Nosotros siempre nos centramos en prevención y SandBlast, en este caso, pues una de estas herramientas. Y la otra parte, que también ha sido una de las claves de este décimo Checkpoint University, ha sido la parte de lo que llamamos MTP, que es Mobile Threat Prevention, que se centra sobre todo en detectar y prevenir amenazas en el teléfono, ¿vale? En los teléfonos iOS o Android. Y en este caso lo que hacemos principalmente es abordar los tres posibles puntos de ataque o puntos de entrada al teléfono, que son el sistema operativo, porque tenga vulnerabilidades, las aplicaciones, porque sean maliciosas, o la red, porque hagan un ataque de red y haciendo lo que llaman una impersonation, una falsificación de quién te estás conectando, etcétera, etcétera, un ataque man in the middle, que se denomina. Entonces, esas son las tres partes que abordamos principalmente con esta gama de productos de Mobile Threat Prevention. Y yo creo que esas son las dos ramas más importantes que hemos presentado en esta décima edición de nuestro Checkpoint University. Eusebio, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio explicando las conclusiones de la décima edición de Checkpoint University 2016. Pues, Jaume, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a vuestros oyentes y yo les animo a todos ellos a que si quieren tener más detalles se pongan en contacto con nosotros o incluso que vayan a nuestra página web, la cual van a encontrar bastante más detalles de lo que yo he podido dar una pincelada solamente. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.